la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. El próximo 25 de febrero, la Agencia Pública de Empleo celebrará la segunda microrrueda de empleo de este año. Ana Milena Ángel, coordinadora de la APE, invita a los bogotanos a que participen en esta nueva oportunidad para vincularse a la actividad laboral. Tenemos empresas que en este momento están ellos solos están referenciando más de mil empleos. Entonces estamos invitando a la gente que traiga bastantes hojas de vida para que puedan ser repartidas en cada uno de los empresarios, y estos empresarios, acorde al perfil y a la vacante que están buscando, en su defecto puedan hacerle un proceso de preselección para tener una posibilidad de un empleo digno y decente. El pasado 12 de febrero se celebró la primera microrrueda y fue tan concurrida que la entidad decidió prorrogarla por 3 días más, con la inclusión de más de 20 empresas. Bueno, mi nombre es Gerson Efren Sánchez Montaño, tengo 25 años, estoy aquí desde las 7 y media de la mañana. Vengo a buscar para el trabajo de auxiliar administrativo, una parte administrativa en general. La verdad es increíble ver la cantidad de gente que hay. Son 1.155 vacantes en cargos administrativos y técnicos que ofrecen empresas, entre ellas la reconocida Rescafé.